me pagaste mal. Y si en la vida te traiciona algún querer, pues ya ni modo, yo no te volveré a ver. Tú bien lo sabes que te quise de verdad, y no lo niego, y hasta me hiciste llorar. Cuando decías que me ibas a abandonar, por ser tan pobre era todo y nada más. Que seas feliz es lo que yo te deseo, que seas rodeada de pura felicidad, que te amen mucho y te sepan comprender, que seas dichosa ya que yo no pude ser. Que seas feliz es lo que yo te deseo, que seas rodeada de pura felicidad, que te amen mucho y te sepan comprender, que seas dichosa ya que yo no pude ser.